Han pasado 5 minutos de las 5 de la tarde, seguimos en Cosa Nuestra. Como lo decíamos antes de la pausa, vamos a charlar con Gabo Ferro. Tiene ahí su último disco apenas recién editado y bueno, hay un trabajo que se llama Nada para el Destino que ha hecho con Ray, con Ral Veroni y junto a Flopa. Y bueno, más que nada esto es una excusa para poder charlar con Gabo, a quien es un músico que escucho yo personalmente bastante y mucho lo hemos pasado acá por la radio. Y bueno, vamos a saludarlo. Gabo, Lisandro Contreras y Ramiro Rojas, te saludamos acá en Cosa Nuestra, FM de la Azotea. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien. Bueno, hemos escuchado algunos temas de tu último disco que se llama Boca Arriba. ¿Ya salió? ¿Está en la calle? ¿Está en algunas disquerías? ¿Cómo es el tema? El disco, bueno, salió el 20 de septiembre, digamos, de la fábrica y se colocó en algunas disquerías y ahora, bueno, se está distribuyendo un poco más generosamente por todos lados, pero bueno, estamos enfocando básicamente a que esté presente antes de la presentación acá en Buenos Aires, en el DNA de Ateneo, el 5 de noviembre. Pero ya está por bastantes sitios. Uh-huh. Es tu quinto disco. ¿Cómo fue el tema de la grabación? ¿Se diferencia algo de los anteriores? ¿Cómo fue este tema? Tiene un concepto de producción diferente al de los anteriores. Y bueno, básicamente por un nivel más acotado de músicos, por supuesto sin contar el disco anterior que lo grabé directamente yo solo. Y bueno, y tiene como una nota de color que, bueno, está Pedro Aznar de invitado cantando y tocando el bajo en un tema, y que es el primer disco donde hay, digamos así, un invitado, porque siempre fui como bastante reticente a las invitaciones, pero bueno, acá se dio por un cariño y un respeto mutuo, y bueno, no podía negarme ni quería tampoco. No, es interesante, aparte está muy bueno. En el disco anterior, como vos lo decías, fue algo distinto que hiciste, fue como grabar una grabación documental, decías, el año pasado, donde yo tuve la posibilidad, en el marco de un taller de interconexiones con Osur, allá por abril del 2008, donde conversaste un poco con todos los que estábamos así haciendo el taller, hablamos de varias cosas y vos contaste esta grabación particular, de alguna manera, que hiciste de tu disco anterior, Amar, Temer, Partir. Sí, lo que intenté hacer fue un poco a nivel de producción, devolverle a los discos en vivo lo que en algún momento fueron, ¿no? Sobre todo en la década del 50, 60 y 70, cuando empiezan a aparecer esas tecnologías para grabar fuera del estudio, y donde el disco en vivo era un registro documental, es decir, escuchabas en general lo que habías visto. Uh-huh. Y cuando fue creciendo la industria fue apareciendo también la cuestión de manipular esto y terminar, y uno, digamos, termina escuchando un registro vivo que no es en su mayoría vivo, sino que está tan retocado en el estudio que termina siendo otra cosa, y que además en su esencia están sirviendo para resolver una situación contractual, ¿no? Para cerrar un contrato porque la banda no quiere estar más en ese sello o viceversa. Así que es un disco con un registro absolutamente vivo y con 12 canciones tocadas en el orden en el cual fueron compuestas. Y bueno, un ejercicio que me hizo mucho mucho bien y me dio mucho gusto hacer. Uh-huh. En ese disco, creo que vos habías hablado de justamente del orden en el que fueron compuestas, y por ahí una temática que atraviesa el disco o alguno de los anteriores también. En este último, Boca Arriba, ¿cómo fue el tema de la composición de las canciones? ¿Cuántas tiene? ¿Y alguna cosa que nos puedas contar? Tiene 12 canciones, y digamos que los elementos de mi, digamos, que yo uso para escribir canciones, o para escribir las letras de las canciones, mejor dicho, se agregó un tema con una mayor fuerza, ¿no? Que es el tema de la memoria y del final de las cosas, y hasta llegar al final del final mismo, ¿no? Puede sonar así, en teoría, un poco bizarro, pero bueno, escuchando las letras se hace un poco más masticable. Uh-huh. Te paso para esta. Estuve escuchando algo de Nada para el Destino. ¿Cómo fue? Contale a la gente de qué se trata. Justo un compañero que estuvo por Buenos Aires lo trajo, y ahí estuvimos escuchándolo un poco. ¿De qué se trató esto que hicieron con Floppa y con Ral Veroni? Sí, Ral es un viejo conocido nuestro, de Floppa y mío. Es un artista plástico y poeta que conocimos en los tempranos 90, y él, bueno, después se fue a vivir a Europa y después hizo, digamos, en Escocia se quedó trabajando y creció muchísimo como artista. Y cuando regresó aquí a la Argentina, se conectó con nosotros y tenía estas imágenes para editar y nos propuso hacer 12 pasajes musicales, de los cuales, bueno, la mayoría son canciones. Y está inspirado un poco en, bueno, no, está inspirado mucho en sus imágenes, pero también en un elenco que él tiene como de personajes. Uh-huh. Y bueno, es un disco libro o libro disco que vienen estas 12 imágenes de él con un disco, y que cada track acompaña a cada imagen. Bien, bien, bien. Gabo, recién decías, digo, me quedo picando algo que habías dicho recién en cuanto a tu reticencia a tocar con invitados, digamos, y en este caso, bueno, la excepción que era nada más y nada menos que Pedro Aznar. Y ahora contás este laburo que has hecho con otros artistas, y bueno, que también da cuenta de que te gusta hacer laburo con otros artistas, con otros músicos. Digo, ¿por qué la reticencia a tocar con músicos invitados? Porque prefiero hacer proyectos completos con otra gente. Ajá. Y con las personas que en general tienen una trayectoria o un cierto nombre o un peso mucho mayor que uno dentro de este panorama musical o artístico, en general. No digo siempre, pero conozco muchos casos de que son usados para apropiarte del capital simbólico de esa figura. Y me parece bastante miserable. Entonces, generalmente hay personas con mucha carga histórica y artística que yo invito a mis vivos y que tocamos juntos y que se enteran los que estuvieron en el vivo. Y para el disco prefiero que no hacer eso. Pero bueno, en el caso de Pedro fue absolutamente diferente, fue un acercamiento realmente muy muy respetuoso y muy amoroso, y no pude ni quise negarme, ¿no? Está bueno. Más allá de esto mismo que les cuento. Claro, además, digo, esto que contás también va en consonancia con esto que decías de la autenticidad con la que te gusta grabar a vos, ¿no? En cuanto a lo que después podés llevar a grabar en vivo, ¿no? A tocar en vivo. Sí, yo lo digo y con el tiempo cada vez es más cierto en cuanto a mí. Yo hago discos como excusa para tocar en vivo. Para mí el vivo es la realidad de la canción. El disco no deja de ser un registro más o menos ficcional de lo que es la canción, pero en el vivo está todo presente. Uh-huh. ¿Y qué relación tenés vos o cómo te gusta relacionarte con el tema internet y la música que se sube y se baja en internet de manera gratuita? Menudo quilombo se armó ahora, porque bueno, el disco este salió, inmediatamente alguien lo colgó y se armó como un debate en estas, digamos, redes sociales en cuanto a si colgarlo, si no colgarlo, que habría que bajarse discos de U2 y no los míos o los de otros artistas independientes. Y la verdad que el debate es intenso y es en tiempo real. Y como toda cosa en tiempo real, es difícil por ahí de tomar una determinación porque todo se mueve. Yo en realidad aliento la bajada, pero la aliento porque sé que mucha gente que se baja mis discos después va y compra el disco, y no solo lo compra una vez, sino que los compra varias más. Por eso yo puedo seguir sacando discos y editando y reeditando los anteriores, y ahora, bueno, este deseo que tengo de haber podido plasmar un, digamos, una especie de sello para empezar a editar otras personas. Entonces, si eso se hace, se hace porque hay gente que no solo se quedó con la bajada, en el caso de que lo haya bajado, porque si todo el mundo hubiera bajado el disco, yo estoy en el horno, no puedo hacer más discos. Pero yo igualmente aliento, porque sé que hay casos de gente que no puede realmente acceder al disco por distancia, porque no está distribuido o por otras razones, pero además porque sé que hay gente que lo baja y que lo compra, que hace las dos cosas, que no son excluyentes, ¿no? Claro. Está bien. Nosotros acá, yo en realidad todavía no di muchas vueltas, yo en realidad por internet no lo encontré, pero bueno, a veces se hace caso que uno lo busca primero por internet y después cuando tiene la posibilidad de comprarlo, porque qué sé yo, por ahí vas a buscar un disco últimamente, me pasó con el de Soledad Villamil, por ejemplo, que lo íbamos a regalar y cuando fui y hablé con un amigo que trabaja en la cadena grande de música, sí. Dicen que traen 4 o 5 y ven cómo funciona y después toda una cosa total. Que vos decís, tan difícil de conseguir un disco, y bueno, por ahí los tuyos en algún momento aparecen, en otro no. El tema de la distribución, ¿cómo lo tenés acomodado para este disco? El problema, yo estoy con un distribuidor independiente que es lo mejor que puede conseguir y que realmente trabaja muy bien, pero cuando yo le presento esta inquietud, él me dice que las casas de discos le dicen, y a ver cómo funciona, dame 3. Se venden y no le piden. Él tiene que moverse, ir y ofrecer nuevamente. Él no. Yo suelo pasar por alguna disquería donde alguien me manda un mensaje y me dice, no lo conseguí ahí. Voy y digo, está, no, bueno, pídanlo. O entonces le pido al distribuidor que vaya. Entonces es el mismo vendedor que tiene las bolas hinchadas por ahí y sí, que no se le ocurre decir, bueno, faltan discos de tal o cual, pidan. Uh-huh. Es una cadena un tanto sutil, ¿no? Y que si se quiebra, los discos no te llegan. Claro, sí. A mí me resultó difícil y en realidad no lo entendía, pero bueno, parece que es el funcionamiento, es la mecánica, ¿no? Hace un rato hablabas de la cuestión... ¿Hola? Sí. Bueno, ¿se cortó? Raro, bueno, ahí vamos a intentar comunicarnos nuevamente, en todo caso para cerrar la nota. Vamos a escuchar un poquito de lo que estaba sonando de fondo, que es el tema Hay una guerra, que es el que hablábamos que hizo con Pedro Aznar. Vas a dar batalla, pues lo quieras o no. Afuera hay una guerra, no sirve que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Vas a perder tu ganas de contarte, ya está como elegí, como quieran amarte. Vas a perder tus cosas, tu vida verdadera. Vas a poder nombrarte solo como ellos quieran. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Bueno, ahí está sonando Hay una guerra, el tema del que hablábamos con Gabo, realizado con Pedro Aznar, y lo tenemos ahí nuevamente para empezar a darle un cierre a la nota. Gabo, ahí nos recibís bien. Sí, perfectamente. De repente se cortó, así que bueno. Quería pasar al tema de las presentaciones en vivo, porque muchas cosas he leído con respecto a, digamos, vos solo con la guitarra arriba del escenario, o vos con una gran banda, dos baterías y mucha gente. ¿Cómo van a ser las presentaciones de este disco y cómo ves el tema de el moverse, el de estar presentándote? Alguna vez el año pasado cuando pude charlar con vos te pregunté cómo es el tema para poder ir a ciertos lugares y bueno, ahí te despachaste un poco con el tema de que es difícil mover a todos los músicos porque, digamos, se da algo parecido a lo que decíamos recién de los discos, ¿no? Digamos, la plata que se te puede llegar a ofrecer para, digamos, hasta movilizar a la gente y que valga la pena, es muy poca, o depende mucho de las entradas, ese tipo de cosas medio raras que se pasan. Sí, acá la sensación en cuanto al se resuelve bien fácilmente, es decir, cuando el riesgo de que vaya o no vaya gente no es la guita, sino que el que pierda guita no sea el artista. Es decir, hay muchos que se juegan a productores y en realidad no producen nada. Uno mismo se encuentra produciendo su propia fecha. Y uno, por supuesto, no conoce el lugar. Casi todas las fechas se terminan haciendo a riesgo propio del artista, ¿se entiende? Sí, está claro. Ah, perdón, sí. Pensé que se había cortado de nuevo. No, está. Fue fácil llevar a la banda a Uruguay y armar un concierto como el que tienen ahí en el Doble Pirata. Uh-huh. Es decir, se está pensando llevar la banda. El año yo ya fui 3 veces de gira a Europa, ahora ir con la banda. Es fácil, pero... Otra vez se va a cortar. Hola. ¿Estás ahí, Gabo? Silencio puro. Estaba hablando de que es fácil girar, es fácil ir a... Gabo. Bueno, no, parece que... No llega. Bueno, está complicada la comunicación. No, estaba interesante esto que decía cuando la pérdida es para el que produce o es para el músico. Si la pérdida va para el músico, digamos que es el que... el artista... Bueno, la cuestión no va. Y seguramente ahí el músico, en este caso Gabo Ferro, tiene que decidir ir con una guitarrita y nada más, ¿no? Porque evidentemente no puede llevar a los músicos con los cuales grabó el disco. No, hay que ir con una guitarrita y nada más. Claro, ¿no? Claro. Esto algo de eso habíamos charlado en aquella oportunidad, que bueno, por ahí era más fácil ir a tocar, hacer una gira a Europa, a Madrid, o por toda España, por ejemplo, y que venir a Mar del Plata. Claro. A Mar del Plata le convenía venir él con su guitarra. Claro, seguramente el tipo que lo llama desde Madrid tiene la papota como para soportar a la banda. Que lo trae a Mar del Plata, curiosamente no, porque está a solo 400 kilómetros, ¿no? Claro, bueno. Ahí estábamos hablando con Gabo Ferro, quien está presentando el próximo 5 de noviembre su último disco, que se llama Boca Arriba, que tiene ese tema que estábamos escuchando hace un rato junto a Pedro Aznar, y que tiene varias canciones más interesantes. Yo he escuchado 2 o 3 nomás. Ahora vamos a estar cerrando ya la nota con una canción, que es la que está en el MySpace de Gabo Ferro. Que es www.myspace.com/GaboFerro, www.myspace.com/GaboFerro. Ahí en el MySpace tienen algunas canciones, inclusive de los discos anteriores, como Cuando el amor no entra, Volví al jardín, o Costurera y carpintero, que es una gran canción, como muchas más de los discos anteriores. Gabo, cerramos la nota, como debe ser. Lamentablemente un par de veces se cortó. Quedé acá hablando solo como un loco. Dígame hasta dónde llegué y puedo retomar. No, estabas haciendo referencia y por ahí yo, de acuerdo a lo que habíamos conversado la vez pasada, decía de la cuestión de es fácil ir a Uruguay, es fácil organizar una gira por Europa, o por quizá lo puedas hacer este próximo año. Pero bueno, es difícil, venir a Mar del Plata, porque las garantías son pocas. Si tengo que ir a Mar del Plata, tengo que ir a mi propio riesgo, y cuando voy a buscar lugares empiezan con la clásica cosa de que es una roquería y que el tipo de música y que no sé qué y que el bar y que tienen que servir cerveza y que tienen que servir pizza, y la verdad es que hay cosas con las cuales yo no soy muy intransigente. Uh-huh. Pero porque si no, simplemente porque yo sé dentro de qué canal yo laburo feliz y contento, y yo esto lo hago porque este laburo me da placer, y no lo hago por una necesidad imperiosa de hacerlo o morir. Es decir, lo hago nada más que por la felicidad, ni más ni menos. Entonces, para ir a un lugar donde en realidad el negocio está en servir la pizza y la cerveza, y vos venís, cantás y viene la gente a comer mientras te escucha, no, prefiero esperar y que aparezca un lugar más o menos que acompañe lo que es el proyecto. Uh-huh. Está claro. ¿Cómo tomás este tema? ¿Qué sé yo? Por lo menos yo lo veo con algunos cantautores que han tenido por ahí un crecimiento o un reconocimiento de algunos medios que generalmente, qué sé yo, el caso tuyo, de Lisandro Aristimuño, que por ahí empiezan a tener como un renombre así, digamos, que suena en otros lados, digamos. Uno por ahí viene escuchándolo, ve que en algún espacio siempre, digamos, tienen lugar, pero qué sé yo, yo escuchaba, qué sé yo, Aristimuño se lo ve por otros lados, el otro día veía una novela y veía que musicalizaban con los temas de él. Y bueno, ¿cómo es eso en Buenos Aires? ¿Por ahí la gente los está siguiendo más? ¿Crees que tienen más lugar algunos cantautores? ¿Lo analizás de alguna manera o no? Algunos de nosotros trabajamos para salir de este purgatorio que es la independencia, y algunos de nosotros elegimos no salir nunca de esto. Uh-huh. Hay cosas, para todo lo que se haga, un artista tiene que permitirlo. Nadie puede usar tu trabajo para una campaña política. Y cuando a mí se me acercan y me ofrecieron, no sé, qué sé yo, una marca popular ahora de agua mineral en el 2006 para usar el agua Sabe como logo y campaña, les dije que se vayan a dar por culo, pero simplemente porque era una ofensa, no una ofensa a la propuesta, sino una ofensa la manera en que te lo proponen, ¿no? Te vienen estos chiquitos publicitarios a hablar como si vos fueras, no sé, un jinglero. Claro. ¿Mm? Entonces yo creo que no lo veo como un, lo veo sí como un sitio de llegada, pero bueno, no lo veo tampoco como un lugar de suceso ni de éxito ni de llegada a llegar a ciertos lugares. Claro. Sí, es efímero muchas veces, ¿no? Claro, uno piensa y ojo que no critico lo que me estabas diciendo, por el contrario, ¿eh? Es decir, por ahí me animo como a mostrar un poco otra faceta. Yo no veo como un gesto exitoso llegar a la televisión, sino al contrario, me parece como que hay lugares donde uno se tiene que cuidar, pero la gran mayoría de las personas lee eso. Uh-huh. Lee que si, como los que leen que si no estás en la tele no existís, si sos actor, por ejemplo, productor, claro, o locutor, o periodista. Es imposible pensar que alguien no quiera estar dentro de ese circuito. Y somos muchos los que elegimos estar y muchos los que elegimos no estar. Y no me parece un lugar donde poner el termómetro. Que no se lea tampoco como esto contra nadie. No, no, lo que pasa es que a veces yo entiendo eso y me parece que a veces es hasta sano, porque bueno, te utilizan, como vos decís que querían hacer con qué sé yo, el agua Sabe, por ejemplo, que seguramente hubiera pegado mucho y después iban justamente a descartar, obviamente, o tuvo otros trabajos o lo que sea, ¿no? Y por ahí a veces es más sano estar en este rumbo. Que me parece que, bueno, que por ahí está bueno, porque también uno desde la radiodifusión, en todo caso, también se genera esa cuestión de cómo otros medios o los grandes medios se apropian de un lenguaje que no les es propio en realidad, pero cómo hablan de, qué sé yo, nosotros somos una radio comunitaria, hablamos de comunicación participativa, donde darle otro lugar y qué sé yo, y vos ves que grandes grupos económicos de repente están utilizando o diciendo algo que vos realmente hacés, pero bueno, como son multimedios. Mira, yo les decía hace un rato cuando les hablaba de este disco nuevo, y este disco nuevo un poco hablando de esto tangencial y a veces no tan tangencialmente, de que yo no creo nada más, y ahora lo estamos atacando, trabajando para ver cómo lo reflejamos en el video que estamos haciendo justamente de un tema, de cómo no creo más lo que diga el discurso de las palabras, solo creo lo que dice el discurso de los hechos. A las palabras no les creo nada más. Creo que estamos en un momento muy lento, en un cambio muy lento, que no, ojalá lo veamos nosotros, donde las palabras ya no sirven para nada. Las palabras ya, en hay una guerra, habla de eso justamente. Uh-huh. Es decir, de que hay palabras que faltan y por algo faltan, palabras que quieren decir una cosa y por eso quieren decir esa cosa y no otra. Y entonces las palabras ya no sirven, son inútiles, hay que pasar a otra. Yo solo creo al menos lo que se ve. A mí alguien puede venir a decirme que se pone el poncho de la independencia, pero si sus hechos están demostrando lo contrario, yo voy a creer lo que los hechos están demostrando, como decía el general, ¿no? Está claro. Gabo, cerramos la nota. Yo te quería preguntar por tu otra faceta, si se quiere, que sos historiador, ¿no? Has publicado un libro. ¿Trabajás con eso habitualmente? ¿O has hecho el libro y lo laburás? ¿Tenés algo ahí proyectado o cómo viene? Sí, ahora estoy escribiendo otro libro, que es más, que es un desprendimiento de lo que fue la tesis doctoral. Y bueno, y pienso editarlo, si todo va bien, el año que viene. Y bueno, en realidad mi trabajo como historiador, cuando tenía que ver con la investigación, y pero después, bueno, cuando empecé full time con la música, no me sale currar. Tenía como algunas becas y algunas cosas para laburar y no podía comprometerme porque no tenía el tiempo para hacerlo. Así que dejé primero eso y después dejé las clases en la universidad y me dediqué a la música. Y lo que hice fue editar ese libro el año pasado y ahora, bueno, estoy terminando este nuevo para que salga el año que viene, durante el primer semestre. Y yo creo que igual yo no paro de ejercer eso, no estoy escindido, soy la misma persona. Sí, claro. Entonces es como que no siento que abandoné nada, al contrario, sigo usando las mismas herramientas y los mismos instrumentos de la academia para analizar la estructura y el sistema de la canción y cómo se mueve, y mucho más dentro del sistema comunicacional, ¿no? Que ahora está que pela. Gabo, como para cerrar, ¿cómo ves hoy el debate de la ley de servicios audiovisuales? ¿Cómo lo veo? ¿Qué decirte? Mirá, no sentís a veces que haberte perdido 2 días o 3 días de debate, como en mi caso ahora, te estás perdiendo de algo, y me siento que cualquier cosa que diga boqueo. Pero lo único que puedo decir, que no es poco, es que es urgente, que es necesaria, y que uno no sabe cómo hacer más que decir sin parar que, desnudando un poco la parcialidad y la obscenidad de estos grandes monstruos que tiran esta especie de publicidades que espantan a la gente, ¿no? Que vienen y te dicen, ¿cómo que va a desaparecer tal cosa? ¿Cómo que va a desaparecer tal otra? Y anoche mismo veía una del canal Volver, como que ellos cuidaban la memoria, ¿no?, artística, y que todo eso iba a desaparecer. Uf. Creo que mi televisor es bien resistente porque está recibiendo unos cuantos golpes y patadas y no sé, y está durito, se mantiene. Pero la verdad es que es bastante obsceno, y yo creo que lo único que se puede hacer, porque a veces es lo único que uno puede hacer, es desde su lugar hablar, opinar y no... Y pararse en un lugar político, por más que esté haciendo cha-cha-cha, bolero o rumba. Es decir, como si fuera posible igualmente no hacerlo, ¿no? Pero me refiero a una manifestación directa, no que te pongan por default en un sitio político, sino que vos tomes, que vos lo enuncies donde estás parado y no que te ubiquen. Bien, Gabo, te agradecemos, que vaya bien la presentación del disco, ya lo escucharemos tranquilos y completo, y bueno, ahí te iremos viendo a ver por dónde van tus rumbos, y bueno, si algún día hay posibilidad de verte aquí o bueno, en algún otro lado, ahí lo haremos, y bueno, un saludo grande. Bueno, si ustedes se enteran de algo, avisen y ahí iremos. Claro, pasa que acá hay mucho de estos lugares de comer pizza, tomar cerveza y mirar al artista. Claro. Y ya lo sabía. Por eso, es decir, hace mucho tiempo llegan muchos mensajes de Mar del Plata, y todos los años, cuando empezamos a abrir el abanico de lugares que al menos vamos una vez por año, Mar del Plata nunca falta, porque hay mucha gente que está interesada, al menos en que yo lo visite, o al menos así lo dice de los correos. Pero... Bueno, no sale. Por ahí en algún momento me animo y voy y hacemos una plaza o algo, qué sé yo. Bueno, ahí ya estamos en contacto, así que, bueno, por lo menos un pedacito de Gabo Ferro pasó por el aire de FM de la Azotea hoy. Les agradezco mucho, ¿eh? Bueno, un abrazo y hasta luego. Hasta luego. Gabo Ferro allí, bueno, muy interesante, medio... entorpecida por esta cuestión de las comunicaciones, la nota, pero bueno, está muy bueno charlar con Gabo, escucharlo. Y bueno, ahora justamente vamos a escucharlo de su último disco,